llama una flor. Azucena se llama mi amor. Yo comparo la flor con mi amada, porque el nombre en verdad le hace honor. Rosal me aconseja y me dice: Azucena te quiere y te adora, no la dejes tan triste y marchita, no la dejes tan triste y tan sola. A una flor que se llama Azucena. Azucena, tendrás que ser mía. No me digas que no, por favor. Serás quien me cambie el destino, para siempre entregarte mi amor.